Ahora comienza Hora Libre. Buenas tardes. Perdón, ¿cómo le va, Freddy? Perdón el silencio, ¿me escuchan? Ahora te escuchamos, perfecto. Sí, perdón el silencio, quise hacer algo y no me salió, pero ahora lo voy a tratar de hacer y me va a salir. Usted puede, claro, claro que sí. ¿Cómo le va, Freddy? Bien, bien, lo hizo para demostrar que es humana. Que a veces, sí, que a veces una vez por año, claro. Una vez cada dos años. Como Maradona cuando erraba un penal, lo hacía a propósito. No lo erraba. Para que no lo endiosen tanto. No se equivocaba. Bueno, a pesar de todo, yo creo que fue una muy buena semana. Primero porque el colectivo, el ejército vanguardista de mujeres que tenemos luchadoras ha hecho otra jornada increíble, épica, revolucionaria. Y esto lo digo de verdad, ¿no? Uno que siempre está en pos de que haya una revolución social, que haya cambios sociales fuertes, estructurales, sobre todo para los que menos tienen o para quienes están dejados de lado por las imposiciones legales de esta sociedad, de estas sociedades capitalistas, ver que esto se rompa de esta manera desde las calles es emocionante, porque uno está acostumbrado a acompañar un montón de causas, un montón de proyectos, un montón de causas nobles, un montón de causas que han sufrido injusticias por parte de la represión estatal, pero esto es tremendo, porque atraviesa la militancia, atraviesa todo, y es el colectivo de mujeres que se ha puesto en las calles para darnos una lección tremenda y para ser unas dignas alumnas de Menotti. Porque han tirado la chique y han quedado en Orsay unos cuantos. Sí, es cierto, Mati. Hoy le escribí en el chat que tenemos acá de producción, tiré una frase que la robé voy a decir de quién la robé, porque fue esas cosas virales de YouTube que uno ve. ¿Están en YouTube? Está en YouTube la frase que tiré. Bueno, ya es colectiva entonces. Pero no voy a decir quién la dijo, que es Miguel Granados, el hijo de Pablo Granados, que hace unos personajes humorísticos en ESPN. Hace un personaje que es Kioskini, que es amante del dinero, bueno, un personaje medio nefasto, pero tira esta frase en otro contexto, en donde dice, en la escala evolutiva, tira un moonwalking, que era el pasito de Michael Jackson que iba para atrás, y llego al Homo erectus, dice. ¿No? Haciéndose cargo de su, digamos, del personaje, ¿no? Que tiene esta postura así bastante nefasta para con el dinero, con la noche, y demás. Pero más allá de ese contexto, dije qué linda frase para aplicar a muchos senadores y senadoras que tiraron el paso de Michael Jackson, fueron marcha atrás y lograron descender en la cadena evolutiva. Sí, cuando uno escuchaba el miércoles y en la anterior media sanción allí en Diputados, los argumentos que aparecieron, caes en la cuenta, y esto es triste y es tremendo, que la diferencia entre muchos de los que están en el Parlamento y el diputado Olmedo es que Olmedo tiene mucha más cámara, porque la verdad es que son la mayoría impresentables como Olmedo. Entonces el tipo lo que pasa es que tiene una cámara, tiene un micrófono, porque es además un personaje nefastamente mediático, entonces aparece. Y con respecto a lo que planteabas, Mati, de las compañeras, estuve pensando, bueno, después vamos a estar hablando de una presentación que hubo allí en Floresta, en el Olimpo, ayer a la noche. Allí escuché una frase muy piola de una compañera que dijo, antes de comenzar a presentar el libro, que para ella lo del miércoles había sido similar al asalto al Moncada en Cuba. Para los que o las que no están enterados o enteradas de qué pasó en el Moncada, antes de la Revolución Cubana, en el 59, hubo un asalto a un cuartel importantísimo en Santiago de Cuba. El cuartel se llamaba Moncada, hoy hay una escuela en ese cuartel. Fidel y los revolucionarios del 26 de julio, porque el asalto fue el 26 de julio de 1952, fueron derrotados, muy mal organizados, ¿no? Como las compañeras acá, muy mal organizados, tomaron el cuartel, fueron derrotados, Fidel fue en cana. Allí escribe el famoso libro La historia me absorberá, el manifiesto. Pero sin Moncada no hubiese habido revolución cubana. Fue el despertar, ¿no? Y fue el despertar con una derrota. Yo no creo igual que el movimiento de mujeres haya despertado ahora, porque si no es darle la derecha a muchos y muchas que piensan que durante mucho tiempo no estaban dadas las condiciones para legalizar el aborto, y eso es mentira. Pero sí me puse a pensar, luego de ver fotos y de ver videos, ¿qué otro movimiento en Argentina tiene la capacidad de mover en menos de 2 meses 1,5 millones, 2 millones de personas en la calle como movió solamente en la Ciudad de Buenos Aires? Porque si sumamos movimiento en el resto del país, eso excede. ¿Qué movimiento en la historia de Argentina tiene la capacidad de mover esa cantidad de gente? Porque ni siquiera comparando con otras movilizaciones, en otros momentos históricos donde la gente salía mucho más a la calle, creo que es incomparable. Estamos viviendo un momento histórico, un movimiento histórico donde los varones nos cuesta todavía entender cuál es el rol que tenemos que tomar. Tal vez tengamos que mirar y aprender, ¿no? Sí. Y hacer silencio un poco. Me parece que debemos aprender a hacer silencio y bueno, y nada, generar. Creo que la labor que tenemos en este tiempo es la de construcción, la de generar los espacios de varones en donde con nuestros compañeros, ayornándonos a la lucha de las compañeras, empecemos a discutir estas cuestiones, empecemos a realmente plantearnos la desconstrucción, no solo en el sentido discursivo, que en esto también, ¿no? Hay mucho periodista, hay mucho feminista, hay mucho filosofista que bueno, cree que por la intelectualidad pasa la deconstrucción, y me parece que no pasa por ahí. Me parece que hasta el más culto de los cultos está criado con un montón de beneficios, un montón de permisos que esta sociedad patriarcal y machista nos tiene preparados, y bueno, somos culpables o no de lo que vamos a hacer con nuestra realidad y con nuestro futuro. Y en eso debemos de construir. Y la deconstrucción no pasa por la filosofía, no pasa por lo teórico, no pasa por los textos que ayudan, que está bien que estén, que está bien que se piensen. Pero la cosa es otra, ¿no? Me acuerdo una película, no de culto, sino de base fílmica de los 90, de algún país nórdico que no recuerdo, que se llama Los Idiotas, que se hizo conocida porque era de las primeras que planteaban este formato que se hace con una sola toma la filmación de las escenas. No hay cortes, no hay varias cámaras, tiene un nombre. Perdita Durango es una tal vez más conocida que Los Idiotas, porque bueno, participan actores como actores españoles conocidos, ya me voy a acordar el nombre, Javier Bardem. Son películas clase B porque no tienen el carácter de buscar la perfección fílmica. Es más, por momentos se puede ver un micrófono que se cruza en la toma y demás. Pero bueno, lo que planteaba la película Los Idiotas, más allá de esta cuestión fílmica, tenía que ver con un grupo de estos países nórdicos donde todo está bien, de pasado los 20 y pico, algunos pasados los 30 y pico, en donde se plantean en una casa donde se juntaban, una casa de tipo de fin de semana que tenía la familia de algunos de los del grupo de amigos y amigas, que en la sociedad había un yo idiota que estaba durmiendo y que todos lo teníamos, y en ese planteo jugaban a sacar su yo idiota en esas reuniones que parecían como un grupo de actores, como que estaban sacando, jugando, donde pasaba de todo, desde lo discursivo, desde comer, desde organizarse para vivir ahí, desde lo sexual, y terminaba planteándose de que debían volver a la sociedad y plantar su yo idiota en sus trabajos, en donde hacían deporte, con sus familias, con sus padres. Entonces empieza a devenir toda una situación alrededor de eso. Pero bueno, un poco lo traía a colación por esto, ¿no? De todas estas discusiones tan bárbaras, podemos estar hablando y hablando, y sobre todo en los espacios que nos toca estar a quienes militamos en diferentes espacios sociales, es más fácil conseguir con varones en los cuales podamos comprender, entender o plantear estas cuestiones. Pero la realidad es que debemos dar esa discusión ahí, debemos generar estos espacios y debemos rápidamente volcarlo en las calles, en nuestros trabajos, en nuestro grupo de amigos del barrio, en el fútbol, nada, en todos los espacios sociales en donde tenemos convergencia con otros varones, y ahí empezar a plantear estas cuestiones. Natacha ahí nos está esperando para ir a un pequeño corte. Sí, chicos, yo tengo un regalito para poder cerrar este tema y poder dar cuenta de los tiranosaurios que nos gobiernan y que están en el Senado, netamente por culpa nuestra, porque ellos no están ahí porque los cayeron del cielo, sino porque están ahí por el voto popular. ¿Qué es la vida? La vida es lo que nos hace estar hoy acá. Sin vida el resto no existe. Así de importante es la vida. Sin vida no hay Pacto de San José de Costa Rica, sin vida no hay Constitución Nacional, no habría este Senado. En Buenos Aires todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes Tango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y entérate todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Volvemos con Hora Libre, que nos olvidamos de presentarlo al principio y de decir que estamos una vez más en el estudio de Víctor Basterra. Nos están escuchando por la M690, este semanario de programa que trata de contar algunas de las cosas que suceden en la ciudad de Buenos Aires durante la semana, y bueno, cargar un poco de información, a veces más difícil, a veces más descontracturada, para encarar el fin de semana y para proyectar la próxima semana. También pueden escucharnos por la web de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, en el día de ayer Tuvimos el miércoles a Natacha participando y siendo una de las noteras que pudo tener la transmisión inclusiva que se hizo con La Retaguardia y con otros medios a lo largo y ancho de todo el país, de lo que sucedía en la sesión del Senado por el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, en el día de ayer, Rodri, pudiste estar en el Olimpo, ahí en el Centro Clandestino de Detención, en una actividad, en la presentación de un libro. Sí, Mati, tiene que ver esto, se relaciona directamente con el miércoles, porque el día miércoles, mientras las compañeras copaban las calles y nosotros hacíamos la transmisión acá, uno de los compañeros que estuvo acá fue Nico Carral, que es un compañerazo, un amigo que labura allí en Radio Presente, en la radio del Olimpo, el ex centro clandestino ubicado ahí en Floresta. Y lo cierto es que además Nico tiene una compañeraza que es la Colo Giselle Rivalov, que bueno, escuchamos a veces su voz, su voz impactante en algunos spots de La Retaguardia. Y los dos me habían comentado que el jueves, es decir, ayer, se iba a estar presentando un libro. Me lo habían comentado hacía bastante, yo realmente lo había olvidado y Nicolás me lo volvió a recordar el día miércoles, justo cuando nos estábamos yendo. Una historia tremenda, yo hablé con Nico el miércoles. Sí, me lo volvió a comentar, Mati, una historia realmente tremenda. Digamos, ayer uno de los presentadores que escribe también en el libro, lo comenta como un libro bisagra. Estamos hablando de un libro que se llama Ana Alumbrada, Militancia, Amor y Locura en los 60, escrito por Alejandra Slutsky. Este libro habla de Ana Svensson, que no es ni más ni menos que la madre de Alejandra Slutsky. Alejandra pertenece a una familia atravesada por la militancia en los 60 y en los 70 y atravesada también por la dictadura, porque Alejandra vivió desde muy pequeña en el exterior, fuera de Argentina. Tiene a su padre desaparecido. Su padre estuvo en el Olimpo, también eso explica por qué se presentó allí este libro. Pero antes de meternos un poco en lo que sucedió ayer y leer algún fragmento que es interesante del libro, vamos a escuchar la palabra de Alejandra cuando comenzaba la presentación en el día de ayer en el Olimpo. Responsable, ¿no? Como abogado de alguna de esas causas. Bien, bueno, tenemos, ahí escuchábamos, porque fue una presentación muy larga, donde hablaron muchas personas, pero la idea es escuchar a Ana, ¿sí? Por eso vamos a buscar el audio que estaba en punta, pero evidentemente se ha corrido. Vamos a escuchar a Alejandra, perdón. Fue la primera oradora en la presentación de ayer, que es la hija de Ana Svensson, y nos va a contar un poco sobre su madre. Tratar de ir a buscar a Norita, y nada, no se sentía bien, porque estuvo ayer hasta tarde y no la dejaron entrar a donde tendría que haber entrado, y no se sentía bien. Entonces le dije, mira, por favor, guardate, quédate en casa y nosotros nos arreglamos. A pesar de que es hermoso oírla, mejor que se quede, se vaya a su casita y eso. Nada, me siento muy bien acompañada aquí. Estoy feliz de que esté Ciro y Cristina, que ya me acompañaron un par de veces, pero me encanta por lo que tienen para compartir con nosotros. Y estoy muy feliz y contenta y orgullosa que Cristian me quiera acompañar, porque me hace sentir, yo a Cristian lo siento como un hermano, tenemos una historia compartida de alguna manera, ya se van a dar cuenta por qué. Y nada, creo que del primer día que te vi me reconocí en alguna manera en vos. Cosa que nosotros los hijos tenemos mucho, pero con Cristian era diferente porque nuestras madres estuvieron en el manicomio en la misma época, más o menos. Entonces, yo podría contar cómo empecé a buscar y puedo leer un cachitito nomás y después paso la palabra. A mí no me gusta mucho hablar, por eso escribo. Pero bueno, me reprochan que hablo poco, entonces hablo un poquito ahora. Voy a leer. Yo no sabía lo que buscaba. No busqué hasta que empecé a encontrar. Así me di cuenta que buscaba a mi madre. ¿Quién era? ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Qué hizo de su vida? Quería conocer su verdadera historia. Algo en mí me decía que había mucho que encontrar. Una vida completa que escondieron, que desaparecieron. No los militares como a mi padre, sino a los otros, teniendo un silencio colectivo sobre su vida y su existencia. ¿Qué le pasó a mi mamá, a Ana, a Toti? ¿Por qué no sé casi nada de ella? ¿Por qué tanta gente evita nombrarla poniendo cara de difícil? ¿Por qué solo me dicen que estaba mal, mal de la cabeza? Bueno, así es como empecé a buscar a mi madre después de mi papá, Samuel Luz, que ahí está la carpeta, se fue hace muchos años, creo que la carpeta de mi papá es una de las primeras que tuvieron acá, no sé, hace años que la trajimos, ¿no? Y mi papá está desaparecido, lo secuestran en La Plata, estuvo en la cacha. Y cuando mi mamá es internada en el Moyano, tenía dos hermanos ella y uno lo mata un poco después, el otro se va del país, mi papá lo secuestran después y el hermano de mi papá lo secuestran y por suerte vive y se va del país. Y a nosotros tuvimos la suerte de podernos irnos del país también, los hijos, pero ella quedó sola en el manicomio. Entonces por eso que después quise recuperar su vida y por eso se llama el libro Ana Alumbrada. Y encontrándome a ella me encontré otros caminos, otras historias, otras vidas que también quise alumbrar. Ahí es cuando decidí escribir un libro. No era la idea de escribir un libro, simplemente era encontrar a mi madre. Pero cuando encontré que no era solo ella, pero que era la historia de otros muchos, dije, bueno, hay que escribirlo. Bueno, ahí escuchábamos la voz de Alejandra Slusky, que es la escritora de esta historia de Ana Alumbrada. Habla sobre su madre, sobre Ana Svensson. Es una historia muy peculiar la de Ana, porque está atravesada, como decíamos hace unos minutos, por el estado represivo que persiguió y desapareció a su esposo y también a familiares de ella. Pero ella, cuando toda su familia se va, queda sola internada en el Moyano, ¿sí? Un Moyano que estaba, por supuesto, administrado por los militares. En algunos pasajes del libro, Alejandra comenta que se trata también de una dictadura que tuvo prácticas de tortura dentro de los institutos neuropsiquiátricos, el Moyano y el Borda, que ella en esta historia se encontró con un montón de carpetas de la época de la dictadura. Pero sin embargo, lo interesante de esta historia es que también cruza otra cuestión, que es, por un lado, la perspectiva de género, porque lo que le pasa a Ana comienza con una experiencia que ella tiene en Cuba cuando viaja en los años 60 a entrenarse a Cuba y militando en un partido, en el Partido Socialista de Vanguardia, que luego se juntó al peronismo de base, le hacen un juicio moral en Cuba por haber estado con un compañero. Alejandra, cuando rastrea la historia de su madre, cuando vuelve al país después de estar exiliada, se encuentra con que este hecho es algo que desata en Alejandra, en Ana, un sentimiento, por un lado, de culpa, y también se siente en cierta medida traicionada por sus compañeros y sus compañeras. El libro yo no tuve la suerte de leerlo todavía, porque lo conseguí ayer, pero por lo que comenta Alejandra y por lo que comentaron después de la exposición, cuenta con entrevistas a compañeros de militancia de Ana Svensson, donde queda en evidencia, por un lado, la nula perspectiva de género que se tenía en ese momento, pero que tenían estas organizaciones, porque había otras organizaciones que sí tenían, porque si no, caemos en decir, bueno, en ese momento no había... Bueno, sí, Santucho compartía las tareas de cuidado con su compañera, por ejemplo. O sea, y Santucho vivió en la misma época, o sea que tampoco se puede caer... Durruti, exactamente. En 1920, cuando no había trabajo, antes de que empiecen a organizarse y a generar... la revolución que después terminó con la guerra civil española, nada, se quedaba en casa haciendo los labores. Por supuesto. Con los niños, lavando los platos, lavando la ropa, mientras su compañera iba a trabajar. Exactamente, Mati. Y por otro lado, además de esta ausencia de perspectiva de género y esto que se encontró Alejandra cuando rastreó las cartas de su madre, que además se carteó con Cortázar, porque encontró eso, encontró cartas con Cortázar de Ana, encontró que su madre cuando fue a Cuba también se halló frente a compañeros y compañeras que dejaban a las mujeres las tareas de cuidado, ¿sí? Es decir, se le sumaba a eso también. Y por otro lado, lo interesante de cruzar el tema de la locura, ¿no? De cómo el loco era identificado como el anormal y cómo... esto se evidencia con la escasez de trabajos que hay de la represión estatal dentro de los neuropsiquiátricos. Casi no existen los trabajos. Porque bueno, es como un amigo, bueno, estaban locos, qué sé yo, no sé. Bueno, aquí no más de un año y medio, dos, tuvimos una charla con un médico que nos contaba sobre el proyecto de este nefasto señor de la neurociencia, Manes, ¿no? ¿Digo bien? Sí, Manes, exactamente. Que presentó un proyecto de ley que básicamente lo que dice entre líneas es que va a librar al azar el de, digamos, los manicomios pasarán a ser un depósito de personas insanas que, si no hay nadie quien los cuide, el Estado se va a hacer cargo y el Estado podría hacer cualquier cosa con ellos. Desde aplicar terapias de electrochoque, como hacían hace 40 años atrás, o someterlo a cualquier prueba de algún producto médico nuevo, en donde ilegalmente estarían utilizando el cuerpo de un humano para probar el funcionamiento de las nuevas drogas. Exactamente, Mati. Y otra cuestión que esto vincula, y es una síntesis entre estas dos ideas que ella plantea de la perspectiva de género y la locura. Bueno, ¿cómo se asociaba, y se lo sigue haciendo, y se llama loca a la mujer que intenta ir un poco en contra del régimen establecido, ¿no? Porque además Alejandra cuenta también una anécdota de su madre a los 16 años cuando... se dice enamorada de una compañera y a la compañera la internan en un neuropsiquiátrico los padres. Cuando ella le cuenta a su padre y su padre lo comenta en la escuela, los padres de la compañera terminan internándola a su amiga en un neuropsiquiátrico y la culpa que genera en Ana, esto que debe haber sido en los años 50 más o menos. Bueno, toda esta cultura que, y esa época que vos lo enmarcás, tiene que ver con una cultura de los últimos 200, 300 años que la insanía no ha podido ser ensamblada de buena manera. Ha habido experimentos como ha pasado en Italia en lo que es la desmanicomianización a partir de la década del 70, que este médico Basaglia logró imponer y promover, dando contención desde lo social y desde la salud para... generar la inclusión necesaria de estas personas. Pero bueno, vos hablabas de esto, de terapia de choque, de internaciones en nosocomio. La doctrina inglesa de la década del 40 al 50 ha hecho grandes lores. Hoy la terapia de choque, lo vemos en los documentales y en el libro No Me Claim, está basada en la terapia de choque creada por este médico famoso inglés, que a finales de la década del 40 y del 50 empezó a aplicarla en seres humanos. Hay cientos de documentales mostrando a personas que pudieron librarse de esas prácticas y bueno, que cuentan los daños que han sufrido en sus vidas a raíz de estas prácticas, pero esta funcionalidad es permitida por una parte de la sociedad y por el Estado y es parte de los aparatos represores capitalistas. Digamos, una parte de la salud que, nada, es impartida para seguir ejerciendo un control social, en donde se termina de destruir a quien necesita un acompañamiento especial y algunas personas que están en un plan de lucha o en un plan de buscar otros horizontes o un plan de expansión de los derechos sociales que nos permiten y que nos dan a cuenta gotas estas democracias capitalistas, terminan sometidas como Ana. Exactamente, Mati. Y si te parece, para cerrar el bloque, Vamos a, ayer estuvieron en la presentación Alejandra, estuvo también un abogado, no recuerdo el nombre en este momento, lo voy a rastrear y después lo completo. Estuvo Cristina Feijó, que fue compañera de militancia de Ana Svensson, que es la protagonista de este libro. Pero también estuvo otro varón, Cristian Sammartino. Y Cristian Sammartino es el hijo de Amanda, que es otra de las mujeres que estuvo internada en un neuropsiquiátrico. Y Cristian leyó una carta que escribió muy emotiva, se emocionó en algunas partes. Alejandra Slutsky, la autora del libro, dijo que lo consideraba un hermano que encontró en esta lucha por saber qué había pasado con su madre, porque son historias muy similares. Así que cerramos el bloque escuchando a Cristian Sammartino en la noche de ayer en el Olimpo a propósito de la presentación del libro de Alejandra Slutsky, Ana Alumbrada, Militancia, Amor y Locura en los 60. Es la primera vez que digo que soy hijo de Amanda porque, como algunos saben, yo tengo a mi papá desaparecido, Néstor, y nunca se dio referirme a mi mamá. Mi mamá fue detenida junto con él y, bueno, después fue a parar a un psiquiátrico y ahí es donde las vidas de Ana y de Amanda se cruzan. Como yo no soy muy buen orador, como don Ciro, escribí algunas palabritas. Pensé que había puesto letra grande, pero no. Ahí va. Bueno, Amanda, mi mamá, nació en 1945. Nació sana y feliz. Tenía muchos hermanos, a la familia le iba bien, tuvo los mejores estudios que pudieron darle y así crecer siendo feliz. Era muy bella, era inteligente, era divertida, le gustaba bailar. Hablaba perfecto el italiano, que era el idioma de la familia. Era sana. Había un vecino que la seguía, pero mi mamá no reparaba mucho en él porque era 2 años más chico. Pero fueron pasando los años y mi papá logró conquistarla. Sí. Se casaron con la idea de formar una familia grande, o al menos tener 2 hijos, a los que llamarían Yemila y Cristian. Pero solo llegaron a tenerme a mí. Mi mamá casi pierde la vida en el parto y ya no pudo quedar otra vez embarazada. Cuando en la noche del 6 de junio del 77 una patota entró a nuestra casa, Amanda fue la que se llevó la peor parte de esta tragedia familiar. Estoy convencido, digo que la peor parte, porque yo apenas tenía 5 años y tengo recuerdos confusos de lo que pasó. Mi papá, que era el que venían a llevarse, era consciente del peligro al que se arriesgaban los militantes populares, que podían pagar con su vida una vez en manos de los represores, y así fue. Por eso digo que mi mamá se llevó la peor parte. Es más, a ella ni siquiera pensaban llevarla, porque ellos ya sabían que ese matrimonio tenía un hijo de 5 años y entonces iban a dejarla a mi cuidado. Pero hubo un detalle que escapó a aquella planificación y fue que esa noche uno de los hermanos de mi mamá, que tenía 18 años, vivía en Florencio Varela y estudiaba acá en Capital, decidió quedarse a dormir en casa. Entonces, ante ese hecho, ellos le dijeron, bueno, que el muchacho se quede cuidando al chico y a vos también te llevamos. Ella no estaba en los planes de los militares y por una casualidad la llevaron al infierno. Desde el mismo momento que los tiraron al suelo en aquel living del departamento de Gaona, atándolos y vendándole los ojos con pedazos que arrancaban de las sábanas, todos nos quedamos detenidos, pero detenidos en el tiempo. Desde ese momento el resto de mis días fueron confusos como los recuerdos que guardo de aquella noche. Pero sé que mi papá pudo haber resistido hasta su muerte apenas unos días, quizás 4 o 5. A mi mamá no le dieron esa posibilidad. Si la hubiesen matado junto a él, seguro hubiese sufrido menos que todo lo que soportó después. Intentaron hacer hablar a mi papá, pero él no lo hizo. Y se ensañaron mucho con ella. Entonces decidieron dejarla con vida, pero muerta. Muerta en vida, como se dice. Esa actitud que tuvieron ambos en aquel centro clandestino al menos sirvió para salvar un montón de otras vidas, tanta como la cantidad de nombres que mientras los torturaban, ellos le pedían que reconozcan. A partir de aquel hecho, la vida de Amanda transcurrió en hospitales psiquiátricos y dejó de ser para siempre aquella persona joven, feliz y sana. Como Ana expresa muy bien en el libro, un montón de cosas sobre su mamá que parece que estuviera hablando de la mía, ¿no? Y hay algunos detalles que pone en el, no sé si todos pudieron leer el libro, que hay una parte dedicada a la historia de mi mamá. Ale dice, bueno, allí le colgaron un diagnóstico de esquizofrenia, es así, le colgaron un diagnóstico. No buscaban curarla, sino neutralizarla. Pero ella se fugaba hacia mi búsqueda. Pero era en vano fugarse, porque ante cada huida el loquero terminaba en una vuelta forzada a la institución. La encontraban, la traicionaban y la abandonaban. Ella enloquecía y la devolvían al encierro. Condenada, atrapada, secuestrada y privada de su libertad una y otra vez. Esta situación, que regeneraba sus problemas cíclicamente, era definida como tratamiento. Su propia familia y la policía insistían en encerrarla y no en curarla. Nadie reconocía su condición de víctima. Amanda, mi mamá, se la recuerda como la que estaba mal de la cabeza. Bien, escuchábamos a Cristian Sanmartino hablando la historia de su historia también, y la historia dentro de su historia de su mamá Amanda, que es una víctima del terrorismo de Estado que Alejandra Slutsky se encontró en su investigación sobre su propia madre, sobre Ana Svensson. Y bueno, un relato muy crudo, muy fuerte, en varios momentos muy emocionado. Cristian tenía 5 años y recuerda cuando la patota militar ingresó en su casa y se llevó a su madre y a su padre. Su padre permanece desaparecido y su madre también, pero con la característica esta de que en su propia familia muchas veces y sus propios compañeros hablan de su madre la loca, su madre la que fue internada en el Moyano con diagnóstico de esquizofrenia, su madre la que se escapó muchas veces del neuropsiquiátrico para ser capturada nuevamente intentando encontrar a Cristian Sanmartino, su hijo, que ayer nos hablaba en la noche de jueves del Olimpo. Y para cerrar con un poco, digamos, de alegría dentro de lo que se pueda, el Olimpo, que está allí en Ramón Falcón, ese nombre asqueroso que en algún momento, imagino, lograremos que se modifique, más allá de que entre los sectores populares ya le pusimos el nombre de Simón Radowski. Entre Olivera y La Carra es un ex centro clandestino en donde se hacen muchas actividades, uno se puede acercar, está la radio, así que fomentamos desde Hora Libre. Tenemos amigos y compañeros, amigas y compañeras que están allí en la radio, que hacen estas actividades. Ayer la Colo fue la persona que presentó a los expositores, y Nico Carral, otro amigo y compañero, fue el que controló el sonido, así que estamos casi entre hermanos y hermanas. Así que bueno, les mandamos un abrazo a ellos dos también, e invitamos a los oyentes a que se acerquen al Olimpo cualquier día de la tarde y también por la mañana, porque hay compañeros y compañeras allí que los van a recibir para enterarse de las actividades, para ocupar ese espacio que es necesario que se ocupe, para que no lo ocupen otros y otras. Vamos a una pequeña pausa para regresar con la última parte del programa de este viernes. Hola, soy Shea, habla. We'll be right back.

que no tienen tantos libros, llegan al público de un modo más masivo, entre comillas, porque, bueno, estos libros que a veces se consiguen en alguna librería no tan, digamos, famosa como Jenny, como el Ateneo, como Cúspide, bueno, están ahí disponibles, supuestamente hay promociones, más baratos, y claro, el Conex lo hace gratuito porque no te va a cobrar entrada para ir a una feria de libros, ¿no? Igual de... ¿Cómo debe cotizar la birrita ahí en la barra del Conex? Porque esa no se la van, sí, a perder, ¿no? No, debe estar el doble. Viene con el precio de la birra, viene la entrada también, ¿no? Así que bueno, llévense su propia birra en un termo, algo, y el mate y lo que sea, y vayan, porque hay muchos compañeros y compañeras que tienen buenas editoriales, pues seguramente se van a encontrar libros que son una pedorrada como en cualquier feria del libro, pero al menos tenemos la oportunidad de tener acá en Capital. No siempre se hace en la Ciudad de Buenos Aires esta feria. El Conex está ahí cerquita de la estación Sarmiento, está en 11, es más o menos accesible, así que 10, 11 y 12. Ahora voy a consultar la hora, ¿sí? Porque aquí en el evento no lo estaría diciendo. Tres días. Desde las 2 de la tarde está, ¿sí? Y hasta bien tarde, hasta las 10 de la noche. Así que, y además tiene varios eventos, ¿sí? La Feria de Editores tiene algunos eventos dentro, así que bueno, pueden ir allí a recorrer la feria y a participar de algunos eventos, algunos talleres que sean ahí en el Conex hoy, mañana y pasado, hasta tarde. Así que hoy ya sí, tiene, bueno, un tiempito para ir, pero usted con la compañera Bianchi no va a poder ser de la partida, ¿o me equivoco? ¿No están afuera el fin de semana que viene? No, pero es este. Ah, ¿es este? 10, 11 y 12. Brigante. Vivo al revés, yo. Perdón, tiene razón. Usted viaja en el 18. Estoy en 4 todavía. ¿Sabe va lo para que atrás como un Volcán. ¿Sabe lo que me desacomodó la agenda? Me va a costar todo el año, si igual, ¿eh? El viaje a Porto Alegre. Uf. Porque es como un fin de semana que yo lo perdí acá. No estuve. Estuve en otra dimensión para mí. Entonces... atrás un fin de semana, me va a pasar, claro, seguido. Cuente para los oyentes que no saben que no fue en avión. No. Fue en micro, o sea, fueron 60 horas de viaje y vuelta, no es el uso horario. No, metimos 30 para ir, después dos jornadas de 24 horas a full, o sea, solo dormimos 5 horas de noche, digamos, y a la vuelta, así que fue rockero para un cuerpo que está acariciando, claro, los 40. Estamos terminando el primer tiempo pidiendo la hora ya, no pedimos, sí, el cambio, ¿no? Pero estamos pidiendo la hora, sí, ya, sí, este primer, sí, tiempo. Sí, sí. Y bueno, todavía está sufriendo. Sí, ¿no? se empiezan a dar los primeros casos de desgarros cuando está sentado, ¿no? Claro. Sí. O de pararse después de estar sentado mucho tiempo. Tendinitis de zapping se viene en cualquier momento. No tengo tele, pero cuando vuelva a tener me agarro una tendinitis de zapping. Exactamente. Así que bueno, va a estar la Feria de Editores, así que acérquense. 10, 11 y 12, ¿no? No la semana que viene. Y... 4 minutos nos faltan. Sí, tenemos. Tenemos, sí, tenemos para hablar. No, ¿sabe qué le iba a decir? Que volviendo a lo que pasó el miércoles, ¿no? Y lo que pasó sobre todo dentro del recinto del Senado. Increíble que esta discusión haya permitido poner en un lugar de conciencia el discurso de Pino Solanas. Después de 15 años de derrape, los últimos 15 años de caída libre, ¿no? Más, sí, o menos, digo, 15 sí, años. Sí, no, bueno, Pino... Con acciones y discursos que, bueno, nada, asociándose con Lilita Carrió, ¿no? Una cosa... Y sí, el Pino, bueno, tuvo una época gloriosa durante el menemismo, denunciando lo que hizo el menemismo. Y la década del 60, sí, 70, iba haciendo películas. Sí, por supuesto, sí. De denuncia, ¿no? Bueno, sí. Participó de lo que fue la filmación de la Patagonia Rebelde junto a Bayer, digo, nada. Hizo una de las películas más extensas y pesadas de la historia cinematográfica nacional, como La Hora de los Hornos. Una que le gusta mucho al Pulpo Magno, nuestro compañero. Le gusta, se la divide en capítulos él para verla. Pone así. Yo le cuento una anécdota. La Hora de los Hornos, vi una parte de La Hora de los Hornos junto con mi suegro, que es uno de los peronistas de Perón, más peronista de Perón que conozco en mi vida. Así que imagínense lo que fue esa jornada allí en su living, comedor, mirando una parte de La Hora de los Hornos. Sí, Pino tuvo un discurso, la verdad, interesante el miércoles, porque además fue uno de los pocos que... Se concentró en la mujer, es increíble, ¿no? Que digamos esto, sí, sí, sí, se sí. Está tratando la legalización del aborto y fue uno de los pocos que habló de la mujer. Y además en el goce. Fue muy interesante lo que dijo. Con respecto al goce, con respecto a la felicidad, a gozar. La verdad que un tipo de 82 años, diga eso, porque además Pino Solana tiene 82. Debe ser de lo más grande del Senado. Bueno, mire, sí. Está el turco no, patilludo, que no sé cuánto Munra, tiene. Munra. Está Munra y después por ahí debe venir él. Sí, no creo que después, la verdad, así haciendo un conteo rapidísimo, sobre todo de rostros, me parece que en el Senado de la Nación viene el turco y él después. No y deben estar parejos, porque sí, son de la misma época, sí. Además, la militancia. Bueno, el turco increíblemente militó por los derechos humanos durante otra de las cuestiones muy tremendas, mi trabajo casero, los miércoles un día que trabajo en casa, entonces tengo ciertas permisiones de poder escuchar lo que yo quiera. No, digamos, comparto con mi hermano, pero justo ese día estoy solo en el tallercito en casa. Entonces puedo, digamos, elegir la música que quiera, el audio que quiera. Igual mi hermano hubiera sentido a compartir la escucha de lo que fue el debate, o bueno, no, la nefastez de hipócrita del Senado. Creo que lo escuché en un 90% de todos los discursos, ¿no? Y la verdad que es increíble. Porque ni siquiera se agarraron de las armas históricas catolicistas para dar esta discusión. Fue nefasto, como bueno, ni hablar de Uturbey, habría que calificarlo de... Es un pedófilo confeso, prácticamente. Sí. ¿No? Además le dieron la oportunidad de desdecirse y la embarró. Como que fue peor lo que dijo. Puso el tilde, digamos, para terminar fue de tremendo. Fue, cuando empezó a hablar y fue peor. Igual yo diría que vayamos ya acercándonos al final, porque desde el Ministerio de Seguridad me acaban de avisar que quieren que llegue a mi casa antes de las 9 de la noche. Entonces, sí, me acaban de decir que bueno, de un modo similar que le ven haber dicho a Michetti que la sesión tenía que terminar antes de la 10 de la noche, me dijeron que ahí por Celada, por ahí con la bici, se puede complicar, así que vamos a ir cerrando, porque bueno, yo le hago caso al Ministerio de Seguridad. Qué bueno que nos cuide el Ministerio de Seguridad, sí. La Reta, ¿no? Todos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es interesante que el Congreso debata a partir de lo que le diga el Ministerio de Seguridad, es algo inédito en la historia argentina, al menos que lo hagan tan explícito, ¿no? Michetti. Lo peor de todo es que después se llevaron de cacería a 6 inocentes. Exactamente. Más. Como que sí. Bueno, la nueva política represiva. Y en esto, para cerrar, recordemos que existe la ley antiterrorista, que es otro de los hermosos regalos que nos dejó el kirchnerismo, otro de los hermosos regalos que votó el kirchnerismo junto al PRO, y que lamentablemente todo lo que está desbordando de esa ley, empezando por lo más emblemático que ha pasado en el último tiempo, que es la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, hoy está llegando a cualquier tipo de persona, a los sindicatos, a los luchadores sociales, a los luchadores de las barriadas, a los comunicadores populares. No nos hagamos los comunicadores populares, los salames, no miremos para el costado, porque nos están atacando con todo el peso de la ley, con todo el peso de la justicia, a nuestros compañeros y compañeras. Y cuando metan en cana uno, nos van a empezar a meter en cana todos. Vamos a empezar a tener prohibicionismo de lo que decimos en los micrófonos. Están investigando nuestros perfiles, están asociando todo lo que decimos con causas que están inventando. Se está generando un caldo gordo que si no lo frenamos desde las calles, desde nuestros micrófonos, desde nuestro espacio de militancia, esto va a ser una debacle. Y debemos saber quiénes son los responsables de que esto esté funcionando así, y ya sabemos quiénes son los que lo van a ejecutar, porque hoy están gobernándonos. Esto fue una nueva emisión de Hora Libre. Perdonen que haya tirado la patada al final, pero bueno, mi espíritu defensivo me hace ver que cuando paso un win, veo la canilla y se me cae la baba. Así que tiré la patada una vez más. Y un saludo para Pedro Brieger, que se está curando los dedos, me contaron, de una patadita que le di allá en Porto Alegre. Y se fue a jugar partido internacional y me crucé con un periodista hegemónico contra hegemónico y bueno, me quedé con unos dedos en la canilla. Ya se viene Fuerza Centrífuga, sigan escuchando La Retaguardia y nos vemos la semana que viene. Yeah! Body.